Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. ¿Cómo está? Donde quiera que estés, amante del boxeo, del arte de pegar y no dejarse pegar. Este es el asalto número 234 de lo que hemos dado en llamar. Con Damián Casino y Luis Parpacelli, quien te habla, y el tercer hombre en el cuadrilátero, que es nuestro técnico operador, Dani Bravo, en la 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Boxeo Planeta. Lluvia por demás. Aquí en la ciudad de Rosario. Por demás. Dispuestos estamos para desandar la información a nivel local, nacional e internacional. Nuestra apreciación es solamente eso, nuestra apreciación. Nadie en esta vida es el dueño de la verdad, y en el boxeo tampoco. Es un deporte de apreciación, perdón por la redundancia, todos lo sabemos. Pero siempre, siempre hay que tenerlo presente. Esta noche, en este asalto 234, agradecemos como siempre a todos quienes comercialmente nos apoyan. Y por supuesto, está bueno decirlo, tenemos un invitado de lujo en Boxeo Planeta. En los combates que se celebran en los distintos festivales a lo largo y a lo ancho de la patria, es el tercer hombre en el cuadrilátero. Lo conozco desde la década del 80 para aquí. Es un maestro en lo suyo. Ya lo vamos a presentar. Y usted, que es del ambiente del boxeo, va a decir, pero cómo no lo voy a conocer, si en cada festival donde voy, personalmente lo veo por TV, siempre está él allí. Lo saluda en el Rincón Azul, con una bata impecable, con el peso como marca la categoría, oriundo de Rosario, Santa Fe, Argentina. Es el único que no me quiso boxear hace mucho tiempo a esta parte. Me tiene miedo, él pone la excusa de la bolsa, que vamos a Córdoba, que vamos a Buenos Aires. Después me dice no, que estoy medio viejito, que... Pero bueno, yo lo quiero mucho, es mi amigo de ruta. Y que bueno, venimos de compartir con él lo que siempre hacemos habitualmente, la cena en la que vamos armando el programa de cada lunes. ¿Cómo estás, Damián Casino? Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Luisito? Bueno, la alegría, ¿no?, de compartir un nuevo programa de Boxeo Planeta, la edición 234, con 5 años consecutivos en el aire. Para un programa de boxeo no es poca cosa, ¿no?, porque siempre lo charlamos, estar en el aire, sostener un programa de estas características, me parece que nos ha dado o nos hemos ganado el respeto de la gente que realmente ama la actividad de los puños. Y en una noche lluviosa aquí en Rosario, entrar nuevamente aquí en la Supra 107.5 y empezar a desandar este camino, ¿no?, que tiene que ver con toda la información en el plano nacional, internacional también. Vamos a estar dando nuestro parecer de toda la jornada que fuimos a ver, a observar, a analizar en el Club Atlético Porvenir Talleres, de la ciudad de Villa Constitución, ¿no? Con muy buenas peleas. Vamos a estar dando cada uno. Luis Parpacelli dará su opinión de lo que vio en esa noche, y por supuesto yo haré lo propio. Y también tenemos a una tercera persona, alguien que distingue, ¿no?, a la actividad aquí en nuestra ciudad, a quien yo conozco desde hace muchísimos años, de cuando comencé a los 16 años, aquel 1988, que entré por primera vez en aquel pasillo del viejo Ñaro Club, y empecé a conocer esto que es una pasión, ¿no? Es algo que uno por ahí lo quiere explicar con algunas palabras y se hace difícil, Luis, porque como muchas veces decís, se trae de adentro, ¿no? Así es. Y bueno, estar compartiendo una noche especial, ¿no? Para Boxeo Planeta, en la que por supuesto le vamos a agradecer, le vamos a hacer preguntas, seguramente nos va a contar toda su historia. Yo le quiero dar la bienvenida oficial a Boxeo Planeta a Edgardo Sabino. ¿Cómo estás, Edgardo? Bienvenido. La alegría de tenerte y por supuesto, nuestro respeto a tu trayectoria también. Buenas noches, Damián. Buenas noches, Luis. La verdad es que para mí no es una noche más, sino yo creo que es una noche de alegría para estar en esta prestigiosa radio. A ustedes y a todos sus oyentes, muy buenas noches. Edgardo es el tercer hombre en el cuadrilátero. Es aquel que cuando dice box, uno se llena, ¿no? Porque comienza la contienda, comienza la exposición boxística, donde cada pugilista exhibe lo que tiene, ¿eh? Desde lo técnico, desde su corazón, desde su aspecto físico y todas aquellas cosas que atañen al boxeador. Vamos a la parte de la comunicación también. Sí, Luis, le vamos a ir dejando las vías de comunicación a los que se quieren acercar con algún comentario a Boxeo Planeta en esta edición 234. Lo pueden hacer a través del WhatsApp de la emisora, al 0341-156-02-1075. 0341-156-02-1075. Y también pueden dejar mensajes grabados al 440-1075. 440-1075 para mensajitos grabados aquí en la emisora. Nos pueden escuchar a través de www.super1075.com. Y por supuesto, tienen el link también en nuestro blog, en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y también los esperamos en nuestro Face, que todavía no tenemos organizado cómo vamos a seguir con nuestro Facebook, porque hemos llegado a las 5.000 visitas y estamos viendo la posibilidad de armar otro Face de Boxeo Planeta, que bueno, pueda tener la capacidad de tener más amigos. Así que estamos hilvanando un poquito cómo vamos a seguir con esto, pero por supuesto que recibimos mensajes también a través de nuestro Facebook en Boxeo Planeta. Una de las cosas que me gusta precisar siempre es que la gratitud enorme para todos aquellos que de distintos lugares del planeta nos sintonizan. Algunos los hacen en directo, otros por diferencia horaria lo escuchan al día siguiente o cuando tienen la comodidad y se los permite su actividad laboral, su atención a la familia. Quiero recordar que siempre este programa tiene un padrino que no está entre nosotros, pero que nos dejó la impronta de su hombría de bien, de su profesionalidad, y tuvo un trato, al menos para conmigo, muy preferencial, y es el señor Héctor Vidania, uno de nuestros padrinos. Por supuesto que siempre tenemos gente que nos sigue, que nos llama, que nos da la posibilidad de saber que no estamos solos, como se titula un programa de la emisora. Y quiero mandar un saludo muy grande a Lucianito Ploner, abrazo grande para Pablito Barbosa, también para Daniela La Bonita Bermúdez, para Vicky Bustos, para toda la gente que rodea a los distintos gimnasios de nuestra querida ciudad de Rosario y alrededores. Y un abrazo muy grande, lo charlábamos con Damián cuando veníamos, desde el ingreso mismo al polideportivo, sí, sí, Porvenir Talleres, sí, de allí de Villa Constitución. La atención para con nosotros fue realmente estupenda. Nosotros queríamos dejar nuestra documentación, nuestro, como se hace en todos lados. No, muchachos, pasen, verdaderamente entramos a nuestra casa prácticamente. Así que agradecemos a la gente del Porvenir Taller de Villa Constitución enormemente las comodidades que nos dieron para poder hacer nuestro trabajo. Y por supuesto, no quiero dejar pasar, nosotros hablamos de todo un poquito, el tango está muy vinculado al boxeo, Edgardo, vos lo sabés muy bien. Hay gente que se va de gira y deja un legado, marca un estilo, alguno nos gusta más, otro nos gusta menos, pero hay algunas páginas del tango que quedan escritas en oro puro, si es que el oro forma parte de tu apreciación y podemos denominar oro a nuestro corazón. Hoy se lo vamos a dedicar al maestro Mariano Mores, que se acaba de ir de gira. Lo único que tiene de malo cuando uno se va de gira, que no avisa cuándo y no pide permiso, pero bueno, forma parte, ¿no?, de irse de gira. Para Mariano Mores y para nuestro querido tango, vamos a tener la parte musical desde ese costadito. Sí, Luis. Y una de las cosas que quiero agradecer y mucho es a Lucía Mía. Lucía Mía es un aporte, digamos, para nuestro sostén, para nuestro apoyo, y tiene que ver con el lugar donde se viste la mujer de hoy, moderna y activa, y está en San Martín 4838. Con el mejor asesoramiento y el mejor buen gusto tenés una opción para vestirte, porque sos la mujer de hoy, moderna y bien activa, y necesitas lo mejor, y por supuesto con el asesoramiento y las distintas formas de pago. Allí en la zona sur se encendió una de las mejores luces para la indumentaria femenina, se llama Lucía Mía, que presenta esto que ya está en la voz de Damián Casino. Bien, Luis, tenemos para desarrollar todo lo que tiene que ver con lo que decíamos, ¿no?, la jornada que vivimos en Villa Constitución, en la que Victoria Bustos, sí, pudo quedarse con el título internacional de la Federación Internacional de Boxeo, que se encontraba vacante, uh-huh, en la categoría ligero, frente a Ruth La Roca Aquino. En lo que tuvo que ver con la pelea central en el Club Atlético Porvenir Talleres de Villa Constitución. Bien, yo para esa instancia en la que usted va a tener el remate de lo que fue la pelea, tengo un, dígame, pequeño prólogo, que cuando usted quiere, cuando usted quiera lo hacemos, porque después tenemos que ir desandando todas y cada una de las peleas que vimos. Dígame, ¿te quiere comenzar con el prólogo? Sí, sí. Bueno, un tañido de campana y comienzo con el prólogo. Gracias, Dani. Yo vengo a la siguiente figura muchas veces. Suponga usted que se muda de casa. Mudarse de casa siempre tiene que ver con algo nuevo, con algo que nos va a costar adaptarnos, porque el baño no es el mismo que teníamos, la cocina no es la misma, la cama donde nos vamos a acostar sí es la misma, pero por ahí nos levantamos para nuestro lado derecho o para nuestro lado izquierdo y nos damos cuenta que estamos en otra casa. ¿Qué significa esto? Que tiene que ver con un proceso de adaptación a nuestro nuevo hábitat, a nuestro nuevo lugar, donde vamos a transitar lo que sigue de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque esto lo relaciono con que Victoria La Leona Bustos, Vicky Bustos, cambió de rincón. Y cambiar de rincón supone que no podemos de un día para otro, ni en una pelea ni en dos, modificar las formas de trabajo, las formas de encarar los combates, de planearlos, fortalecer aquello que hacemos bien y mejorar aquello que pueden ser nuestras debilidades. A mí me parece que en el caso particular de Vicky Bustos, por lo que vi la otra noche, está en el proceso de adaptación a su nuevo rincón. A partir de allí, sobre mi derecha, como dije antes, con un muy buen peso y muy bien ataviado, comenzará su comentario el señor Damián Casino. Pero no te olvides, los cambios siempre llevan su tiempo hasta que te adaptes definitivamente. Bien, Luis, la pelea en sí no dio para mucho. Hubo un planteo, en principio, de Victoria Bustos de tratar de trabajar sobre laterales, moviéndose, entrando y saliendo, tratando de trabajar sobre todo, como le pedía, su rincón en la larga distancia, que es donde generalmente ha tenido buenos réditos la boxeadora rosarina. Pero claro, se encontró con un planteo de boxeo de parte de Ruth Aquino muy desprolijo, por momentos metiendo la pelea en características muy adversas, sucias si se quiere, con golpes que realmente estaban cerca o eran ilegales, golpeando en la nuca, en los riñones, metiendo arteramente la cabeza. Y eso me parece que empezó a sacar de plano a Victoria Bustos, que me parece que intentó en el comienzo del primer asalto y parte del segundo a tratar de volcar lo que vos bien decías, ¿no? Estas primeras características que pueden tener que ver con el nuevo rincón que hoy por hoy está manejando a Victoria Bustos. Pero me parece que no supo resolver lo que le planteó Aquino. Victoria Bustos no pudo resolver ese tipo de pelea y se fue desconcentrando, se fue yendo de combate. Y bueno, ya se dio la pelea para el lado de lo que quería Aquino. Zacarías en ningún momento intentó pedirle a su boxeadora también que intentara boxear. Eran arremetidas. Por momentos salía con algún golpe mejor Aquino. Esporádicamente. Tiraba más, pero también erraba mucho. No iban a las tarjetas, porque no había impactos claros. Diego Linares me parece que no tuvo una noche afortunada, el árbitro. No tuvo una noche, una buena noche, porque no, me parece que tendría que haber puesto los límites de entrada. Cuando ya pasó más de la mitad de pelea, ya la cosa era tarde, porque ya estaba todo, el cauce del combate se había encarrilado para ese lado y, sí. Y ya no había tiempo. De hecho, en un momento manda a las dos boxeadoras a los rincones neutrales. Yo pensaba que le iba a llamar la atención que boxearan, ¿no? Que intentaran hacer un buen trabajo arriba del ring, y sin embargo me parece que quiso tomar un protagonismo equivocado, llamándole la atención a Zacarías de una manera que no correspondía, porque más allá de que Zacarías estaba dando órdenes... Sí, que es su estilo, por otra parte. Sí, es su estilo, tiene esas cosas, ¿no? Estamos hablando del hijo de Santo Zacarías. Y digo, tendría que haber tomado las riendas del combate al principio. Diego Linares no lo hizo, se le fue un poquito la pelea en ese sentido. Y la pelea se dio en esa circunstancia. Ahora... Querido oyente, usted dirá, pero la tarjeta de boxeo Planeta, vamos a ir por partes, porque acá hubo una tarjeta que realmente no sé, Marcos Machuca 97-93 para Victoria Bustos, Hugo Weisnemann 96-94 para Bustos y Manuel Vélez 95-95, una tarjeta que se acercaba bastante a la realidad. La pelea no tuvo mucho para ver, ¿no? Para decir, bueno, acá hay alguien que metió alguna que otra mano contundente. No hubo una mano que pudiera llamar la atención, que uno pudiera decir, bueno, hubo 3, 4, 5 manos y eso fueron los mejores golpes de la pelea. Uh-huh. No existieron ese tipo de golpes. Pero a la hora de tomar la decisión de dar un puntaje, cuando hay una pelea tan desprolija, tan pareja en esa, entre comillas, ¿no? Sí, en esta circunstancia que se dio el combate, no podemos escapar de la realidad. Hubo alguien que intentaba boxear, que intentaba que se dé una pelea más prolija y que se pudiera dar el combate de otra manera, y era Victoria Bustos. Por eso uno, cuando toma la decisión de dar un punto más, la tarjeta de boxeo Planeta teníamos 96-95, el punto se lo dimos a Victoria Bustos porque fue la que intentó cambiar el curso de la pelea en ese sentido. Cosa que no pensó Aquino. Aquino quería seguir con esa pelea enmarañada, pensando que quizás los jueces iban a premiar la arremetida. Y fue más efectista que efectiva. Me parece que sí. Entonces, por eso nosotros decidimos desde este tipo de contienda tan pareja, darle un punto a la boxeadora que intentó boxear, que intentó cambiar el rumbo de la pelea. No lo pudo hacer, pero es la que intentó, la que buscó de alguna manera la pelea, y por eso me parece que Victoria Bustos ahí tuvo una pequeña ventaja, que se quedó con la pelea. La pelea era muy pareja y mala. Coincidí conmigo entonces que primero lo charlamos y vos me lo hacías ver y coincidió contigo que Victoria va a tener que intentar ver cómo resuelve este tipo de rivales. Claro, lo charlamos en preproducción. Luis, claro. Te van a tocar un montón de boxeadoras de este tipo, ¿no? Me parece que hay que saber resolver este tipo de peleas. De alguna u otra manera, cuando te tocan estos combates, tiene que salir, y en este caso estamos hablando de una campeona del mundo. Sin duda. Entonces me parece que tiene que salir algo más, un plus más, que diga, bueno, se maralló la pelea, tuvo una contrincante que por momentos combatía en forma con golpes ilegales y demás. Entonces tengo que ver la manera de hacer mi trabajo. No luciré, pero ganaré con contundencia. A ver si coincidís conmigo. ¿Hay rincón como para lograrlo? Por supuesto que hay rincón para seguir proyectándose a un futuro. Pero vos bien lo decías, una pelea no es para todavía evaluar bien, claro, cómo ha sido y si se han podido complementar con el nuevo cuerpo técnico. Claro. Ahora sí, cuidado que la próxima pelea, ahí sí ya no hay más tiempo, tiene que haber un cambio. Seguro. Bien, si estás o no de acuerdo, si querés aportar algo a lo que hemos desarrollado con relación a la pelea de Vicky Bustos y Stephanie Aquino, le recordamos la vía de comunicación, la fija. El 440-1075, y lo pueden hacer a través de mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075. Y cerrando la velada, sí, querido Luisito y Edgardo, semifondo y complementarias, Hugo Alfredo Dinamita Santillán, sí, le ganó por nocaut técnico a Sandro Daniel Leiva. Esa pelea te tocó arbitrar la voz, Edgardo. Sí. ¿Qué nos podés decir de esa pelea? Bueno, yo creo que ya de los que conocemos el ambiente del boxeo, nos inclinamos hacia el local, porque creo que todavía le falta madurar para ir a 8 rounds al chico que vino de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Claro, claro. Sí, sobre todo me parece que en este caso el invicto, el oriundo de Ceres. Sí, me refiero a Hugo Santillán. Ah, bueno, Hugo invicto. Santillán, por eso Ceres. No lo vi como la última vez. Me parece que hubo un retroceso. No sé si por momentos lo que le presentó Sandro Leiva en el comienzo de la pelea. Yo te decía, ahí estaba metiendo unas izquierdas Sandro Leiva, que cuando lo tomaba recostado sobre las cuerdas. Y el chico Santillán, Edgardo, pensaba que iba a ser más fácil la pelea y se iba a los cruces. Y de entrada recibió un par de manos de parte de Leiva bastante importantes. Y ahí se empezó a frenar. Me parece que hubo ahí un golpe, una mano de izquierda de Leiva, que lo hicieron replantear cómo iba a ser el comienzo de la pelea a Santillán, que después, bueno, me parece que con mayor soltura, mayor preparación también, me parece, sí, que pudo Damián, empezar a inclinar. Yo creo que muy desmantelado y sin hacerle caso al rincón. Es un grave problema a través de los años, que el papá sea quien lo dirija al pupilo, porque vos sabés que en este caso no le hace caso. Claro. Y el boxeo, una mano termina una pelea. Y claro, él va muy desmantelado, mano muy baja, y siempre tratando de, en vez de dar paso al costado, siempre va para adelante. No, uno tiene que tomar un tiempo para rehacerse y volver. Con combinaciones de mano, no una mano al nocao. El nocao viene a través de los golpes y la situación de la pelea, claro, nada más. Sí, como muchas veces decimos, el nocao me parece que es como un accidente, ¿no? Que pasa la pelea, si uno lo busca, sí, por ahí no llega. Pero bueno, antes de ir a la primera pausa, ¿querés que cierre con los resultados de la jornada? Lo vamos a hacer así, vamos a ir a la pausa y después charlamos un ratito con Edgardo y redondeamos el final, porque son 3 combates más. Bueno, cómo no. Decimos, para que usted quede esto prolijo, que este combate que estamos terminando de desarrollar, mejor dicho, Damián Casino y Edgardo Sabino, se desarrolló en la categoría Superpluma, que fue 8 vueltas, el árbitro lo tenemos con nosotros, el señor Edgardo Sabino, que Hugo Santillán pesó 58 kilos 250, que sigue invicto, oriundo de Ceres, pero radicado en Villa Constitución, y derrotó por nocaut técnico 4 a Sandro Ariel Leiva, oriundo de San Guillermo, también provincia de Santa Fe, y acusó 58 kilos 800, y ya Damián Casino, antes de ir a la pausa, nos dice los otros 3 resultados, entonces. Sí, Luis, José Antonio Villalobos superó por nocaut técnico en 4 vueltas al chaqueño Luis Gastón Montiel. Pelea dura para Montiel, que estuvo bien parada por el árbitro, porque no podía continuar. Montiel estaba muy, muy deteriorado, por momentos flameaba arriba del ring. De hecho, él protestaba y quería hacer ver de que estaba bien, pero no. Realmente fue una caída muy, muy dura y me parece que el árbitro estuvo acertado, porque en estos casos un golpe de más me parece que hacen muchísimo daño. Y también, por supuesto, en la misma jornada, Eduardo Sarmiento venció en fallo unánime a Carlos Daniel Chaparro. Buena pelea. Sí, señor. Las tarjetas fueron Miguel Sarasola 59-57, Marcelo Sarasola 59-56 y Raúl Greenblatt 59-56. Y el árbitro fue el hombre que tenemos aquí en la noche, don Edgardo Sabino. Y bueno, la pelea de damas, Luis. Exacto, fue la primera, en categoría mosca. Sí, señor. Andrea Soledad, la Cobrita Sánchez, se enfrentaba con la juninense Débora Anaí López, quien tenía en su rincón a Carlos el Tata Valdomir. Igualaron en fallo mayoritario tras cuatro asaltos en la división, como bien decías, mosca. Estaba Andrada ahí en ese rincón. Estaba Andrada, sí, señor. El legendario Coca Andrada. Dos grandes rincones, ¿no? En uno el Tata Valdomir, o sea, técnico de la nueva generación, ex campeón mundial, y por el otro lado una leyenda, ¿no? Como es Coca Andrada. Así es. Queremos... Linda jornada, sí, nos vimos, ¿eh? Queremos no saludar... hacía calor, como no, en la otra oportunidad. No, como sufrimos, 45 grados la última vez. La última vez. Y muy buen espectáculo, brindaron todos los pugilistas en todas las peleas la vez anterior. Abrazo grande para vos, Marcelo Pellegrini, el presentador de la noche. Un chico que se está haciendo al firmamento de los presentadores. Y también le vamos a prometer entrevistas con Brizuela, con Randolini, con toda la muchachada que también forma parte de esto que es el espectáculo del boxeo. Vamos a la primera pausa en esta edición número 234, sí, en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Sonó el gong, Dani Bravo nos lleva. Martínez, y bueno, nos va a mandar un saludo para Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina. Bueno, chicos, Boxeo Planeta de Rosario, Santa Fe, Argentina, la provincia de mi madre, de Carlos Monzón, del Chino Maidana. Chicos, les mando un fuerte abrazo para todos. Un round más en Boxeo Planeta. Comienzo de espacio publicitario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Fin de espacio publicitario. Quédate en Boxeo Planeta. inconfundible, inolvidable, para disfrutarlo. Taquito Militar, sí, usted sabe que es Taquito Militar, y si sos más jovencito, esto forma parte de la riqueza que nos dejó don Marianito Mores. Estás aquí en la 103, 107.5, con vos, 234 es el asalto. Hoy somos cuatro. Le hemos pedido permiso a Dani Bravo, porque hoy el tercer hombre del cuadrilátero es uno de los árbitros más notables que tiene el boxeo argentino desde hace muchísimos años. Y yo ya le pregunto a Edgardo Sabino, ¿oriundo de dónde, Edgardo? Rivadavia, América, provincia de Buenos Aires, el límite con La Pampa. Bien. ¿Casado? Sí, a Dios gracias, hace 35 años, con dos hijos, Hugo David y Romina, la, mi hija. Y una nietita divina, que es Ire Irupé. Bien. ¿El nombre de tu compañera? Nidia Isabel. Bien. ¿Por qué el boxeo y por qué árbitro de boxeo, Edgar? Te digo, lo mío el boxeo fue... Yo nací con un defecto en los pies y hasta los 13 años fue un calvario poder ir a la escuela, poder vivir. Se recibe un médico de mi pueblo. Mi mamá, médico que llegaba a la ciudad o cerca de la ciudad, a América, me llevaba a ver si me podía solucionar el problema. Tenía 13 años. Me dice, ¿qué está tomando? Le dijo, no le dé a nada. Mándelo con una ropa livianita, vamos a empezar a boxear. Yo ni sabía cómo era un guante. Entonces el doctor Roberto Mejeira le pidió permiso a la mamá, sacó el auto afuera, cuelga una bolsa y en 2 años me curó. Me dice, bueno, yo te curé, ahora vos me tenés que hacer un favor. Pero agradecido toda la vida. Dice, aunque sea una pelea, dame el gusto de una pelea. Ajá. Comencé a pelear después de 2 años de estrenarme con el doctor hasta los 26 años. Uh-huh. A Dios gracias y a la voluntad de uno... En mi vida fumé, tomo moderadamente en una fiesta como todo ser humano y trato de ser lo mejor, tratar de caminar, tratar de cuidarme. Mi profesión es albañil, que comemos muy mal al mediodía, entonces a la noche, gracias a mi señora, que me trata de contener con las comidas y hacerme comida acorde al para no engordar. Mira vos, sí, qué linda historia. Qué bien, y Edgardo, ¿y el doctor tenía conocimientos de boxeo o...? Había practicado. También un apasionado, ya venía. Claro. Ligerísimo, me enseñó muchísimo. Y picardías, que es fundamental, el pasito atrás, claro. la sorpresa, sí, sí, los laterales. La sorpresa. La sorpresa, como esta chica sí. Busto. No hizo un paso al costado para claro. La otra chica venía y la llevaba por delante. Los aperca mal sacado, claro, parecía claro. Un amateur, pero comienzo de amateur. Claro, sí, claro. Pero bueno, va a tener posibilidad de mejorarlo con Charlie Arni. Edgardo, yo te conozco de la década del 80, formamos parte de la Comisión Municipal de Box. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos aquellos? Sí, una década muy linda, con gente, tiempo. Estaba Enrique Trin, estaba Sánchez, estaba Narváez, ayúdame quien más. Sí, sí. Nos reuníamos una vez al mes. Santito Simili. Santito Simili. Que era jurado, sí. Olmo, una cantidad de muchachos bárbaros. Estaba don Francisco Fontán, que un día después me Francisco tomó un examen, Fontán. Me acuerdo. Sí. Sí, la verdad. Y puedo dar fe del amor que se tenía por el boxeo de toda esa gente. Muchos no están con nosotros y otros, por suerte, sí. Pero puedo dar fe de la hombría de bien de Edgardo y le pregunto de arremetida nomás, Edgardo. Nombrame 4 o 5 peleas de esas que vos decís tuve el orgullo, el honor, la satisfacción que me designaran para poder ser hombre. Yo creo que la pelea mejor que he tenido hasta el día de hoy ha sido Borelo Cabral. En la ciudad de General Villegas, había en un fallo medio polémico, perdió el invito en Venado Tuerto Cabral, hacen la revancha en General Villegas. Esa fue desde el minuto cero hasta que terminó los 10 rounds, caía uno, se levantaba, flameaba el otro. Esa fue. Y la pelea, yo creo que más emotiva he tenido. Yo tengo mi hijo, Hugo David, que quiso hacer 10 peleas para saber. Él jugaba al rugby. Ajá. En universitario. Y dice, papi, cuando cumple 18 años voy a hacer boxeo. Bueno, hizo boxeo, hizo 12 peleas. En la cual, en la última, vamos a la ciudad de Casilda. Yo voy como árbitro, pero en las preliminares, en la de fondo, era mi hijo, no voy a ser el árbitro. Y yo el árbitro. Entonces, el árbitro que iba a la de fondo, como me vio cambiado con todo, no sé qué le pasó, agarró su moto y se fue. La gente empezaba a silbar y a silbar. Entonces, me dice, papá, vos sabés lo que me tenés que hacer. Así que si me tenés que, la palabra vulgar, si me tenés que rajar, rajame, pero papá, no podemos dejar a esta gente así. Me tocó dirigirlo. Fue la pelea más dura de mi vida. Claro. No creo que voy a tener otra. A 5 rounds. En el 4 round, para mejor el chico de Casilda, era muy buen pegador, tenía muchos provocados. Mi hijo boceaba. Ah. Cuando yo lo miraba, cuando se sienta en el banquito, en el 4 round, y le dice al manager, no quiero más, para mí fue una alegría que, no sé, claro. Fue algo inexplicable, porque claro. Es muy jodido. No volvería a hacerlo por la plata que me diesen. No volvería a dirigir a mi hijo. Fue un sufrimiento más que una lucha. Y cumplió las 12 peleas y no boxeó más. Con una conducta tremenda, pero bueno. Él estaba estudiando de arquitecto, así que me interesaba más su carrera. Claro, sí, sí. Ahora quiero una anécdota a dúo. Vos, Damián, con Edgardo, algo que contaste. Yo lo charlábamos recién. Un recuerdo que cuando comencé en el boxeo, una de mis primeras salidas a ver festivales de boxeo, a mí me gustaba ¿año? Mucho. Esto fue en noviembre del año 86. 86. Me gustaba acompañar a compañeros de gimnasio. Yo me dedicaba al boxeo recreativo. Entonces, que tenía muchos amigos que guanteábamos en el gimnasio y demás, y le tocaba pelear. En una oportunidad nos tocó, como íbamos al Ñaró, peleaba Hugo Corti con Bautista Valentín Romero en San Genaro. Eso fue un 7 de noviembre de 1986. Fuimos con mi compañero a ver boxeo, y la pelea de fondo le tocó al árbitro Edgardo Sabino, ¿no? Ahí a Hugo Corti, no me acuerdo si era campeón argentino, ya que no en esa época, Edgardo. En la categoría mediana, un boxeador, para los que no lo conocen, exquisito, ¿no? De San Lorenzo. No tenía una pegada fulminante, pero tenía una velocidad, una justeza por sobre todas las cosas. Edgardo, vos no me dejás mentir. ¿Es así, Edgardo? Sí, la verdad que sí. Sí, porque los tres coincidimos entonces. Y como boxeador, él vivía pidiendo perdón, que ahora. No me digas. Sí. A ver, esa parte, desarrollarla un poquitito. Sí, contalo, Edgardo. O sea que en el boxeo a veces uno comete infracciones por el mismo fragor de la lucha. Y él enseguida tocaba el guante y le pedía la disculpa al contrincante. Que ahora esa cortesía no se ve. No. Yo lo puedo asegurar que no lo hay. Es otro el pensamiento. Por ahí se baja y es uno de esos. Pero contadito. Sí. Te cierro la anécdota. Y, sí. Y bueno, faltaba, no sé qué pasó, faltaba el daykeeper para la pelea de fondo. Ajá. Y estábamos con mi amigo, que siempre estábamos ahí, como siempre, tratando de estar pegado al ring, ¿no? Claro. Entonces me dicen, ¿querés ahí estar aquí? Pedale. Y bueno, yo, como siempre, sí. Dispuesto. Bueno, y la pelea se hizo muy, pero muy dura para Bautista Romero. No me acuerdo en qué round, no preciso los datos exactos, pero sí, yo sabía que Romero estaba al borde del knockout, Corti lo venía pasando por encima, y en un momento, cuando estaba ya prácticamente al borde del castigo, era mucho, respondía Romero, pero estaba siendo pasado por encima, y faltando ya unos minutos para que terminara el round, Edgardo me mira y como diciendo, ¿cuánto falta? Porque no termina el round, ¿eh? Y yo estaba ahí y digo, ¿qué hago? ¿Toco la campana o no toco la campana? No toqué la campana, dejé que terminara el round. y siguió la pelea, después gana por nocaut técnico Hugo Corti. Pero la anécdota era la mirada, me quedó grabada la mirada de aquel de noviembre de 1986 que Edgardo me miraba como diciendo, me hacía falta mucho porque no estaba brava la mano, porque si faltaba mucho a lo mejor la tenía que parar. Faltaban pocos segundos, tenía el recurso del minuto de descanso. Entonces Edgardo y yo le hice así, faltaba poco y terminó el round. Y después, bueno, se terminó por nocaut técnico, pero la anécdota era esa en San Genaro, recuerdo que fue esa pelea, Edgardo. Donde quieras que estés, esto es Boxeo Planeta en la Super 107.5 Rosario, Santa Fe, Argentina. Nos visita hoy el señor Edgardo Sabino, árbitro de boxeo, que nos está contando parte de su trayectoria, parte de cositas de su vida, anécdotas, y lo hace junto a Damián Casino, mi compañero de ruta. Nos está poniendo en aire Dani Bravo. Estamos también matizando con la música de Mariano Mores. Nosotros ponemos todo tipo de música y vos lo sabés. Rolly Cañete, estás del otro lado. Abrazo grande, amigo. Gracias por escucharnos siempre. Y hoy dijiste, me mandaste un mensajito que mucho agradezco, que lo ibas a hacer en directo. Ojalá estés de ese lado y algún día podrás compartir la mesa con nosotros. Abrazo grande, enorme, porque lo quiere mucho. ¿Sabe usted, señor? Edgardo Quirós. Sí, Damián Casino me dice que lo quiere mucho y que saben encontrarse vía cibernética muy asiduamente. Sí. Ayala, vos que estás en Las Vegas, también te mima mucho. Yo lo digo porque si él lo dice, se emociona. Y si vos estás del otro lado, Robbie Cove, si tenemos tiempo te sacamos y si no, lo hacemos el lunes que viene. ¿Cómo? ¿Que me voy a olvidar de quién? ¿De Enrique Sánchez? No, porque me voy a olvidar de Enrique Sánchez. ¿De Aníbal Bosque? Tampoco. Es tanta la gente. Danielita Bermúdez, bien vos el otro día cuando subiste al cuadrilátero. A la familia, a la Nis, a todos. Abrazo enorme. Y por supuesto, seguimos en Boxeo Planeta, auspiciado por Lucía Mía. Vos que sos de la rama femenina, hacé la punta, Vicky Bustos, anda a Portillo, andate Danielita Bermúdez, andate a San Martín 4838 y vos que sos moderna y activa, vestite allí. Es el lugar que te sugerimos. Te asesoran y salís más bonita de lo que sos. Damián Casino, ¿cómo seguimos? Sí, bueno, preguntarle a... Y bueno, aprovecharlo, ¿no? A Edgardo Sabino, con tantos años de trayectoria, con tanta sapiencia. Las grandes figuras que debe haber tenido. En este tema del arbitraje y del boxeo en sí, ¿no? Yo siempre digo, parar un combate, Edgardo, cosa que no es fácil, ¿no? Y yo digo muchas veces, dice, bueno, el árbitro se apuró. ¿Usted, Edgardo, qué prefiere? ¿Que pararlo una mano antes y que se diga que se apuró a parar con preservando la salud del boxeador o dejar que fluya el combate hasta límites por momentos de zozobra? Damián, mira, yo te digo que cuando yo tuve la suerte, porque tuve la suerte de boxear tanto tiempo, a mí me cuidaron muchísimo. La verdad que, y yo, a mí lo que no me molesta es lo que diga la gente, ni que me lleguen a silbar, como ahora después le voy a contar una anécdota de Newell's, una noche. Yo cuando veo que uno sabe hasta dónde el boxeador puede llegar. De cansancio no se recupera más. De una piña de nocao yo le puedo hacer una cuenta y se puede rehacer el chico. Pero cuando se cansa el boxeador, se agota de tal manera que la inercia del boxeo lo hace llevar a los brazos hacia arriba y tratar. Y el problema es que el manager, yo le hago seña que tire la toalla para que el chico no se ofusque conmigo. Claro. Y se hacen los distraídos, como me pasó el sábado, que en el round anterior le hago seña con la mano que tire la toalla, se hace como el que no me mira, pero sí, lo vio. Él me vio. Sí. Entonces empieza el round y la paro. Claro. Pero yo creo que siempre un segundo antes tiene la posibilidad de seguir boxeando, porque una mala piña en estado que uno no la puede recibir lo puede dejar hemipléjico. Sí, sí, 50.000 problemas neurológicos puede tener. Claro, sí. Sí, sí, sí. Entonces, es preferible, como siempre decimos, preservar la salud del boxeador y sacarlo antes, más allá de la gente que no quiera o los que tienen, los que están interesados en que siga el combate. Siempre decimos eso, ¿no? Y ha pasado un montón de veces que hasta el mismo boxeador se enoja con el árbitro, a límites de ir a prepiarlo al árbitro, ¿eh? No sé si te pasó de largo. Sí, muchísimas veces. De ir a prepiarlo mal al árbitro, y en definitiva uno le está preservando la salud, ¿no? A lo mejor en el momento el boxeador pasa eso de que quiere seguir, ¿no? Pero después, a lo mejor, si la ve grabada o empieza a recapitular, y bueno, dice, no, me sacó bien, menos mal que me la paró, claro, porque si no hubiese sido un nocaut más duro. Son momentos difíciles y al árbitro le toca tomar la decisión más importante, que es terminar una pelea. Y por eso siempre priorizamos esto, ¿no? Que es preferible que digan, se apuró, a que digan, le dejó pegar dos o tres golpes de más, que es terrible cuando se deja pegar dos o tres golpes, es en el estado, como dice Edgardo, de indefensión. Sí, sí. Me parece que dos o tres golpes es lo que produce el daño, en definitiva. Uh-huh. Damián, yo la posibilidad que le doy al boxeador es una cuenta. Claro. En una cuenta yo le cuento 8 segundos. Hay chico, el que esté bien estrenado, puede llegar a tener una recuperación en 8 segundos. No dejarlo a terminar la pelea. Yo cuando veo que ya el boxeador afloja mucho, le hago una cuenta y ahí vos le das la posibilidad para que si vos le das esa posibilidad, sigue igual, se terminó la pelea. Uh-huh. Y la otra, que yo los aprecio a todos los chicos, a los managers los respeto muchísimo, con ninguno te puedo decir que me han tratado mal. En el momento te pueden decir una grosería. Claro. Después, cuando yo bajo, sí, sí, me piden disculpa, pero lo mío es la tranquilidad. Yo subo, toco la cuerda, para mí otro mundo. Claro. No tengo amigos, no. Yo voy a hacer lo mío. Tu trabajo. Yo creo que lo hago bastante bien, pero bueno, cuando yo me dé cuenta que estoy errando, me dijo que en paz descanse el finalito Salvador Alonso. Vos te vas a dar cuenta el día que tenés que retirarte. Que nadie te diga, vos, más vale, retirate glorioso y no silbado. Así que qué tiempo me quedará de árbitro, pero cuando yo vea que falle en algo, por insignificativo que sea, va a ser mi última pelea. Estamos hablando de Pisahuevo. Sí. De Pisahuevo. Fue mi maestro. Apodo Pisahuevo. Sí. Mi maestro. Luis, te puedo decir que hay cosas, en tantos años que pasó, él me decía, nene me decía, vení, sentate acá. Me explicaba lo que me iba a pasar. Cuando te pase algo, yo no voy a estar más, pero vos te vas a acordar de mí. Al día de la fecha, cuando hay algo que tengo que resolver al toque, porque el árbitro la resuelve ahí, cosa que el público a veces queda dudando, pero claro. Ahí hay picardía, ¿no es cierto? En todos tenemos nuestras picardías. No, digo, gracias, Salvador. Te puedo decir que no es gastancia decir Salvador, pero no. Fue un maestro, pero y que me hacía entender cómo me iba a pasar. Claro. Y vos sabés que en este caso, yo a los muchachos nuevos trato de decirle algo y no lo aceptan. Son difíciles. No, mi estilo así. Yo le digo, bueno, seguí con tu estilo. Pero es jodido adaptarse a ser árbitro de boxeo. Hay que tener mucha precaución. Además, ha sido. Más allá de que uno pueda o no aprender, también está la calidad, ¿no?, del boxeador, del árbitro en este caso. Como está la calidad del boxeador, está la calidad del árbitro. Sí. Por eso yo. Y me parece que se ven en los momentos más difíciles, porque cuando la pelea va tranquilo y hay un dominador y termina por punto, bueno, la cosa, pero cuando hay que tomar decisiones, ahí es donde se ve el verdadero árbitro de Darro. Sí, la verdad. Yo creo que también una pelea durísima que me mandan de Rosario a que no fuese más árbitro. Verdad, porque viste, te mandan a que te fulmines. A salir del medio. En la ciudad de Firmá, Lasarte González. En un rincón lo tengo Carlitos Monzón. Oh. En el otro rincón con Lasarte lo tengo José Meno. Perdón. En el cual, Meno. Sí. En el cual Carlito se subía a las cuerdas. ¡Árbitro! Entonces me arrimo y le digo, cállese porque se va a ir. Nada más sigue, y nada menos que a Carlos Monzón. Claro. Y él pensaba que yo no le iba a decir nada, el nuevito. Cuando se sube, yo por suerte tengo una voz muy fuerte. Claro. Alto, se baja o se va, pero con todo. Le dio tanta vergüenza a Carlos que se sentó en la silla. Tranquilito. Tranquilito hasta cuando terminaba el round, subía con el ayudante y ganó González, que era de Monzón. Ah. Después vamos a cenar, me abraza, tenía unas manos pero impresionantes, me mete la mano y dice, negro, mirá cuando yo te meta unos mangos. Le digo, mire, yo soy albañil, me sirve para criar mi familia. ¿Qué me puede dar usted para sacarme a mí de lo que soy? Pero que había sido jodido. Estamos, seguramente usted debe estar también feliz en el regocijo de charlar con alguien que tiene tanta experiencia, tan rica, un tipo sencillo, a quien conozco hace muchísimos años. Se llama Edgardo Sabino, es árbitro de boxeo. Estamos en la Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Y por supuesto que nos emociona y mucho saber de una trayectoria dilatada, tan rica y con tanta sabiduría. Y ojalá que si vos estás del otro lado y sos entrenador o sos boxeador amateur o profesional, estés escuchando detenidamente lo que dice Edgardo Sabino, porque todos los días aprendemos de los más grandes, de los más chicos. En definitiva, siempre, si tenemos ganas, aprendemos. Ahora nos vamos a una pausa de la mano de alguien que ha aprendido mucho su trabajo, y nos referimos a Dani Bravo, a quien mucho le agradecemos. Y ojalá se estés disfrutando de esto que es edición número 234, sí, de Boxeo Planeta, con la presencia de Edgardo Sabino, nuestro árbitro en la República Argentina, de lo mejor que hay a lo largo y a lo ancho de la patria. Y por supuesto le vamos a preguntar a Edgardo por boxeadores también aquí de la ciudad que le haya tocado dirigir o también conocer. Yo recuerdo varios nombres, recordar a Oscar Gómez, a Casita, yo creo que, a Tito Güey, a Ladino Alaniz, a Luján, bueno, a Noé González, esas peleas. Santo Villalba, Noé González. Peleas durísimas. Tomamos la última parte de los campeones con pantaloncito blanco, ¿así o no, Edgardo? Qué voceadores, ¿eh? Sí. Qué voceadores. Vamos contigo, Dani. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Comienzo de espacio publicitario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Brunos, indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir. Desde la ropa informal, etiqueta, novios, padrinos, graduados, eventos especiales. Todas las marcas, todas las tarjetas, abierto de lunes a sábados de 9 a 20 horas. En Zona Sur, Brunos, indumentaria masculina, San Martín 5153, teléfono 461-7301, Rosario. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Boxeo Planeta. Camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. De castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó, vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Después preguntame cómo fui árbitro. Boxeo Planeta. ¿Qué decir? Enrique Santos Discépolo, El Oriental, Julio Sosa, la música Mariano Mores y un tango con una letra inconmensurable, forma parte de nuestra cultura. Simplemente uno. Y uno le pregunta lo que quería que le pregunte Edgardo Sabino, que es, ¿por qué árbitro? Te comento, Luis. Mis últimos años de boxeador practicaba en el Cruz San Martín de San Nicolás. Mi profesor era Helber, un hombre que practicaba ahí. Se hace una pelea, Rubén Mendoza, el hermano de... ¿Cómo? En Mendoza, que está en Mar del Plata. ¿Benicio Sosa? No. Mendoza, el que está en Mar del Plata. ¿El técnico? El técnico. Bueno, el hermano de él. Con un chico de la ciudad de Buenos Aires, del club Boca Juniors. Llega prácticamente a las 7 de la tarde. Yo iba a ayudar ahí antes de la pelea, acomodar en un... Y le hablan por teléfono que se había accidentado el árbitro. Y estaba Natale. Y entonces dice, vamos a tener que suspender porque no hay... Natale me dice, le dice a Helber, ¿vos no lo viste dirigir a Sabino? Yo estaba ahí. Yo había ido a guantear al gimnasio de Natale. Dice, ¿y cómo él no me dijo que era árbitro? No te va a decir porque es boxeador, pero él sabe. Y dice, ¿vos tenés algún panadero conocido? Sí, acá, dice, tenemos los hermanos. Vamos a conseguir la ropa. Fui, me dio la ropa Natale al pelo. Le digo, Humberto, ¿qué hizo? ¿qué? ¿Vos no te ves capaz de ser árbitro? ¿Qué va a hacer después que deje el boxeo? Árbitro, hoy va a debutar. Entonces, en la pelea de fondo profesional... Despacito, Natalia dice, yo lo que te voy a decir es que caminé. Vos mirame. Y yo y no te agarré de las cuerdas porque es un cobarde el árbitro que se agarra de las cuerdas. Eso se me grabó, que me he caído en oportunidades y no me he agarrado de las cuerdas. Así que, desde esa... Humberto Natale. Desde ahí, ya en los últimos años, me empecé a cansar, entonces digo, no. Dejé en el 83, dejé de boxear. Comienzo, vine a Rosario, me contacto con Natale, vamos, hacemos todos los papeles y empecé de árbitro hasta el día de hoy. Oh, ¿cuántos nunca, años, ¿no? Nunca más paré. Pero fue un accidente de un colega que a mí me hizo árbitro. Claro. Igual, yo me iba a ser árbitro. Sí, sí, sí, pero... Ahora, en este momento, hace ya 2 años que hacía la distancia, estoy haciendo un árbitro. Carlos Sabino, en la ciudad de Trenquelauquen. O sea que ya anda dirigiendo. Este año va a comenzar a hacer el curso en la federación. Pero yo le dije, Carlito, hay que foguearse afuera, en el campo. Porque lo bueno es salir al campo, los pueblos chicos, a las ciudades donde ahí uno se foguea. Y después yo hice así. Hasta cuando vi que más o menos estaba capacitado, hice el curso en la federación. Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia de buen vestir. No te olvides, en San Martín 5153 te espera cuando tenés un evento como un casamiento, un cumpleaños de 15, una graduación, o simplemente tenés que renovar la ropa de tu trabajo habitual, ya sea en un banco, en una compañía de seguros. Bruno, sin indumentaria masculina, la elegancia del buen vestir en San Martín 5100. Estamos dialogando, charlando, realmente reconfortados, llenos de anécdota, con el señor Edgardo Sabino, árbitro profesional de nuestra República Argentina, y desde hace muchísimos años, año 1983, él me va a decir, yo sé que es comprometida un poquito la pregunta y todo, pero, che, para vos, Edgardo, nómbrame 3 o 4 colegas que digas qué lindo verlos, a mis colegas y disfrutar de ellos, de observarlos para seguir manteniéndote vos también, en eso que hacemos habitualmente con Damián, cuando no transmitimos y vamos, llevamos nuestros cuadernillos y hacemos también la tarjeta para no perder la apreciación, para no perder el golpe de vista, que también en tu trabajo es fundamental. Nómbrame 3 o 4 colegas que vos digas, estos muchachos realmente da gusto verlos. Luis, te puedo decir que con quien más afecto tengo, y no por eso lo veo en la capacidad, es Guajardo. Hernán Guajardo. He tenido errores que él me los ha pulido. Porque yo soy un muy buen alumno, ¿eh? ¿Quién me dice algo y yo lo practico y veo que es como él me dice? Yo te puedo asegurar que lo sigo haciendo. Lo absorbe. Pasos, hay distancias que yo agarro con el boxeador que Hernán me lo ha... Y de mi época, cuando yo empecé, estaba Guzmán. Estaba Barrio. Ellos dos creo que fueron los que más me marcaron. Que más te marcaron. Y me ayudaron en el 95 cuando fui a hacer la eliminatoria para Mar del Plata, para los Panamericanos. Yo iba 2 veces por semana a Buenos Aires y ellos me marcaron, o sea que, como quien dice, me aligeraron muchísimo. Claro. Que estaba Estela en ese entonces. Estela, y me decía... Señor Sabino, ¿cómo hace usted para dirigir tanto y a nosotros no da nada? Y algo que a mí no es gastancia, que uno es mejor que otro, pero yo creo que tengo pocas posibilidades de hacer buenas peleas. Peleas de títulos, porque uno... Yo miro mucho, soy muy objetivo. No porque sea Santa Fe, yo miro todo boxeo, pero más miro a los árbitros que no al boxeo, ¿no? Claro, lógico, sí. Pero yo veo que hay gente, a mi modesto entender, un poco más inferior que uno o con indecisiones que uno está con esa solvencia, yo estoy ahí y yo acá mando yo, estoy tranquilo con los muchachos, cómo los puedo llevar, porque al boxeo lo tenés que también ubicar dentro del ring. Claro, hay que ubicarlo, porque por ahí en el fervor de la lucha se traba mucho. Entonces, muchacho, esto no es lucha, es boxeo. Reflexionen y se paran y empiezan a negociar. Claro. Muchos árbitros no. Una seriedad. No, yo los trato. Buena suerte, cuídense. Siempre que ellos sientan que uno los ayuda a ellos. Claro. Sí, por sobre todas las cosas te toca muchas veces que lo tenés que llamar a que combata, porque por ahí se da que ninguno de los dos quiere hacer. Sí. Y entonces uno ya no tiene acá, hay que boxear, hay que trabajar. Hoy no se da mucho, pero Edgardo va a refrendar lo que digo. En aquella década famosa del 80, parte del 90, Sportivo América, tenían la popular un ingenio que hoy falta. ¿Eh? ¿Te acordás que salía esa impronta de la tribuna cuando dos no querían? ¿Eh? Era una cosa magnífica que disfrutábamos y mucho. Permitime mandarle un abrazo a una persona, caballerazo, un hombre que hace muy bien su trabajo, que forma parte de las amistades que tenemos en Boxeo Planeta, el señor Roberto Rilo. Abrazo grande para Roberto Rilo. También para Hernán Guajardo, que ha tenido la posibilidad de charlar con nosotros. Hemos tenido la posibilidad de que él tenga la deferencia de una entrevista con Boxeo Planeta. También para usted, señor Hernán Guajardo. Acá el señor Edgardo Sabino lo ha piropeado un poco y creo que es así, tal cual, porque Edgardo lo siente de esa manera y nosotros también a usted lo tenemos en un lugar de preferencia. Si estás en España, Raúl Valletti allí en Tarragona, abrazo grande para vos y familia, como así también abrazo enorme para toda la gente de México, para todo ese pueblo mexicano, una de grandes campeones, de grandes guerreros, que los tenemos siempre en sintonía en lo que tiene que ver con www.boxeoplaneta.blogspot.com, donde hemos pasado ya las 200.000 visitas de los distintos lugares del mundo, y ya está, a mi derecha, presto ya, con la guardia como corresponde, bien armadito, el hombre es zurdo, difícil, como todo zurdo, y nos va a leer algo que tiene que ver con el Face, mientras con Edgardo Sabino descansamos un poquito, sí, y te presenta FAS SRL en recapado los número uno. Sí, Luis, mira, le quería, ya que lo tenemos a Sabino aquí en el piso de la Super 107.5, quería recordar una entrevista que le hice a quizás Edgardo, uno de los mejores boxeadores que ha dado la historia del boxeo mundial, un hombre que nació en Nueva York, Estados Unidos, con orígenes también de sus padres puertorriqueños, y tuve la posibilidad de hacer una entrevista mano a mano, nada más y nada menos que en el MGM Grand de Las Vegas, a Joe Cortés, ¿no? Un árbitro que ha estado en las mejores peleas que ha dado el boxeo mundial, ¿no? Los lujitos de Boxeo Planeta, usted, amigo, acá y Joe Cortés. Peleas de Mike Tyson, Evander Holyfield, Marvin Hagler, Tommy Hearn. Bueno, ha estado arbitrando grandísimos combates. Tuve, Edgardo, la posibilidad de entrevistarlo mano a mano y quería recordar con usted esa grata entrevista que pude hacerlo. Dani, si lo tenés ahí a Joe Cortés. Bueno, amigos, estamos con el legendario referee de boxeo, Joe Cortés, en especial para Boxeo Planeta, Rosario Santa Fe, Argentina. ¿Cómo estás, Joe? Bienvenido a Boxeo Planeta. Aquí un placer estar con usted hoy de nuevo. En Las Vegas fue una pelea muy importante para Argentina. El chino Maidana viene bien preparado para esa pelea y Mayweather también está bien preparado. Yo creo que los fanáticos van a ver tremenda pelea el sábado por la noche. ¿Cómo crees que se puede dar la pelea, Joe, sabiendo que el chino Maidana es un boxeador de toma y traiga y de salir a buscar el combate? ¿Podríamos pensar que podría tener chances de conmoverlo a Floyd? Él tiene chance de conmoverlo a Floyd por la simple razón que él viene con más confianza en este combate, porque un boxeador que le dio una pelea tan difícil a Mayweather, eso le da mucha más confianza a Maidana. Cualquier boxeador que llegue al nivel que llegó Marcos contra Mayweather, tiene que sentirse bien orgulloso de lo que él pudo hacer en esa primera pelea. Yo pienso que eso lo va a ayudar a él mucho más para este combate, pero Mayweather también sabe que tiene que venir súper preparado, mejor que la primera pelea. Va a ser una pelea súper interesante. Sí, sabemos que ahora Floyd también lo conoce al Chino Maidana y que probablemente intente, bueno, desplegar todo su boxeo y, como él bien dijo, tratar de también ganar por nocaut, ¿no? Exactamente, él dice que va a ganar por la vía rápida y Mayweather va a venir con más rapidez, lo va a tener a la distancia, no va a dejar que se le pegue tanto. Él no va a estar contra las cuelgas como estuvo en la primera pelea, pero ahí es donde recibió más castigo. Después del sexto asalto de la primera pelea, que salió de las cuerdas y ahí fue que lució un poco mejor. Y yo creo que si Mayweather empieza este combate como terminó la primera, va a salir adelante. Yo vimos que en la primera pelea el árbitro tuvo que trabajar bastante sabiendo de que bueno, Floyd tiene todas las mañas arriba del ring y en este caso también el Chino contestó ese tipo de mañas. ¿Cómo tendría que trabajar el árbitro, bueno, en esta segunda oportunidad, llamando la atención, imponiendo respeto de entrada para que se dé una pelea limpia? Bueno, lo primero que tiene que hacer el referí, que es Kenny Pérez, es un referí que tiene mucha experiencia en peleas grandes, va a tener que enforzar las reglas bien fuerte, especialmente en el camerino atrás, cuando hace el combate, que ahí es donde el árbitro le da las instrucciones, y tienen que saber que no quieren pelear sucia porque no quieren empezar de quitarle puntos. Pero yo pienso que Kenny Bayless no se va a dejar dominar de la presión que le está poniendo el público, la esquina de Mayweather o la esquina de Maidana. Kenny Bayless tiene que entrar como si esta fuera una pelea nueva y que se olvide de las críticas que están hablando, que si él tiene que ser tremenda mejor pelea como árbitro, no como la hizo Tony Wick la primera, que le quite puntos. Kenny Bayless va a entrar con una mente bien preparada y bien clara de que no va a tener que ser influido por las críticas del público, especialmente de las prensas y de los fanáticos y de los boxeadores. Bueno, yo agradecerle por que haya pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta y un saludo muy fraterno de todo el pueblo de la República Argentina. Bien, muchas gracias y los quiero mucho. Bueno, gracias. Ha sido Josh Tess, especial de Las Vegas para Boxeo Planeta. Apellido por mayor. En nuestra patria, el señor Edgardo Sabino, Hernán Guajardo, mencionó a una camada importante de como Barrio, como Guzmán. Y Joe Cortés, en la entrevista con Damián, hablando de Kenny Bayless, de Tony Wicks, y él mismo, Joe Cortés, ¿qué más le podemos pedir al arbitraje del boxeo? Mi disculpa a la gente de Panamá, de Puerto Rico, de México, lo haremos en alguna oportunidad, pero hoy esta nota con Damián Casino, quien te habla, y con Dani Bravo, la repetimos, la reiteramos, y es en tu homenaje, Edgardo, por haber tenido la humildad, la sencillez de decir, che, puedo compartir con ustedes. Y te diste cuenta, cosas que no sé si todos se dieron cuenta, que las puertas de Boxeo Planeta están abiertas para todos aquellos que tengan algo que decir desde el lugar que quieran. Mira, te voy a ser franco porque vos sos un hombre así, te conozco hace muchísimo tiempo. Nosotros tenemos el micrófono abierto para Pepe Balvis, para Seba Heyland, para Osvaldo Rivero, muy, pero muy cerca nuestro siempre lo tenemos a Marito Arano. Por supuesto, con nosotros, ¿a quién no ha hablado con nosotros de lo que es el boxeo nuestro, el argentino? Incluso el de hoy y el de ayer. Ha pasado Sergio Víctor Palma, ha pasado Omar Weiss, contando anécdotas que nos hicieron lagrimear. Es decir, hoy, gracias a vos, podemos enriquecer este costadito que es el arbitraje. Y en cualquier momento lo llamamos a Chiche Leonard para hacer lo mismo desde el punto de vista de los jurados. Que yo suelo llamar que hay jurados y mamarrachos, mamarrachos y jurados, y lo digo desde el respeto que merece el oyente de que yo les diga la verdad, lo que siento, y no soy el dueño de la verdad, tan solo de la mía, lo mismo siempre dice Damián. ¿Es así o no, compañero? Sí, sí, Luis, eso lo venimos destacando a través de estos años en el micrófono, ¿no? Todo el mundo tiene la posibilidad de decir lo suyo en Boxeo Planeta y esa es nuestra carta de presentación, ¿no? Tener los micrófonos para que todos puedan expresarse y de alguna manera decir lo suyo, porque pueden o no coincidir con la opinión que demos nosotros en los diferentes programas, pero por supuesto que siempre tienen lo que nosotros llamamos el derecho a réplica. Uh-huh. Y qué lindo esto, Edgardo, ¿no? De poder compartir, de entrelazar a Joe Cortés con Edgardo Sabino, esa ida y vuelta, ¿no? Que parecía tan tan difícil para mí haberlo entrevistado a Joe Cortés y haberle podido sacar una tan jugosa entrevista. Un hombre que combatió también en boxeo con Mike Tyson, fíjese usted. Mira. Y que tuvo la posibilidad de arbitrar nada más y nada menos que la pelea en que George Foreman, con 45 años, le gana el título del mundo a Reed Bowie. Sí, convirtiéndose en el peso pesado más viejo, más en poder, claro, en poder concretarse campeón del mundo en la máxima categoría. Hombre que ha arbitrado a Evander Holyfield, a Oscar de la Hoya, a Julio César Chávez, ha participado también en películas como Rocky Balboa. Es extensísima la carrera de Joe Cortés, y que podamos hacer esta conjunción, ¿no, Edgardo? Qué lindo momento que estamos pasando hoy en nuestra edición 234. La verdad que uno, hay momentos de emoción, pero me emociona mucho escucharlo a Joe Cortés, y gracias a vos por haber tenido esta oportunidad de poder hablar con semejante personaje. Sí, no, está. Además, ¿sabés qué me decía Damián? La gente que tiene mucha notoriedad a nivel mundial se manifiesta con una sencillez y una humildad poco habitual. Nosotros a veces nos quejamos de que nuestra gente crea que con cierto aire de soberbia, de superioridad, los hace más grandes, más inalcanzables. Me lo manifestó Damián y bueno, escuchándolos, porque por ahí debemos tener escondidito a Mano de Piedra Durán, por ahí. Y Mano de Piedra Durán también dijo, mirá, pero no me hizo ninguna vuelta como para decirte, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Y son figuras, leyendas. Un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina. Y Argentina, pues, es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, papá. ¿Te imaginas el orgullo y la satisfacción que es para nosotros, que somos no de Capital Federal? No tenemos, a ver, 40, 50 años como una revista prestigiosa como El Gráfico, o con muchos colegas distinguidos a quienes mandamos un abrazo enorme. Algunos de nuestros amigos como Marcelo González de Combat Space, que siempre nos suministran información, por ahí tienen más llegada que nosotros. Para nosotros es una cosa realmente enorme. ¿Ibas a decir algo, Edgardo? Sí, te comento. Una de las anécdotas del boxeo, Estadio Newell's Old Boys, había un boxeador, Jaimes, creo que era santiagueño, bueno. Antes de comenzar la pelea, viene el apoderado, como creen que, como viene una ciudad, a uno lo van a apretar. Claro. Me dice, mire, tenga cuidado con lo que puede hacer usted, porque tenemos los boletos, ya viajamos a Seiza para irnos a disputar un título internacional. Así que trate de cuidarme el boxeador. Ah, la fresca. Yo le dije, mire, esta conversación usted me la tiene que decir, pero después. Yo sé lo que tengo que hacer. Por desgracia, y a mí esas peleas me fortalecen. Vos sabés que no recuerdo el nombre del contrincante de Jaime. El primer round lo muele Jaime al otro. Entonces voy al rincón, le digo, muchacho, si usted no se esmera, se termina acá. El pibe me dice, este no sabe la que le tengo preparada, me dice el otro rival. Oh. Yo me retiro, paso hacia atrás, digo, ¿qué le puede hacer? ¿Qué le puede hacer si se está mucho, yendo? Sí. Comienza el round, se cubre, cuando le dijo el manager, dale, le mete semejante crow a Jaime que lo dejó hemipléjico. Lo dejó, miraba paralizado. Hacia todos lados. Extraviado. Yo le hago la cuenta y me gritaba el apoderado, yo no hablé con nadie, yo en mi arbitraje no hablé con nadie. Sí. Le hago 8, camine al costado y se me venía encima. 9, 10, nocao. Oh. Me empezó a gritar con todo. Y Jaime, yo me hago así un costado y sigue hasta el otro rincón, al rincón neutral. Claro, digo, señor, véngalo a buscar. Fue una cosa que me dice, no, pero usted lo hubiese podido haber salvado. No soy Dios para salvar a nadie. Claro. Es la precaución que hay que tener, porque el otro tenía 40 pérdidas y este venía muy bien rankeado. Claro. Así que se quedó con el pasaporte y los boletos en el... Lo que es el boxeo. Ahí está el boxeo. Sí. Una mano cambia una pelea. Claro. Otro árbitro quizá que en ese caso... Se deja acondicionar. No. Yo tengo un gran amigo, una familia buenísima que las aprecio a todos. Hasta ahora tengo el honor que Carlito cada vez que me ve me da un beso. Pero cada vez que Alanis me quería hablar antes de que boxeara el hijo, yo lo dirigí muchísimas veces. Lo único que le decía, ¿me perdona? Después de la pelea hablamos. Bien. Quizás que el hombre nunca me hubiese pedido nada, claro. Porque es muy buena persona y muy honesto. Pero ante todo, distancia. Como Alanis, en la actualidad. Con Arano he tenido muchísima entredicho por ese problema. Claro. Porque yo pago. No, la plata a mí no me interesa. Yo vengo a hacer un trabajo. A mí no me interesa. O sea que... Ahí está. Sí, y también es la enseñanza que le hace a uno los managers. Por suerte, estuve el maestro Cachito Gianera, que fue quien se mató con Horacio Alfredo Cabral. Yo estaba en América en ese entonces, y nos estrenábamos con José Luis Durán, que peleó con Griffey, que le ganó a Griffey, y con Horacio Alfredo Cabral. Era joven Cabral, pero tenía una pegada. Hagamos un repaso. ¿El apodo era Golepa? No, Golepa es el pampeano. El pampeano, tenés razón. Él es pampeano de Santa Isabel, pero radicado en América. Era morocho. Golepa era rubio y estaba en Santa Rosa. En Santa Rosa con Tevez. Con Chito Tevez. Sí, íbamos de América, nos llevaba este ator que te dije que a mí me curó a Mejeira. Uh-huh. Salíamos a las 4 de la mañana, José Luis Durán, Pelusa Tomaselli, que sabe con quién peleó por un título argentino amateur. Con Rubén Riani en Pico. En el año 71. Le mandamos un saludo grande, Rubén. Mira vos, Pelusa Tomaselli y Cabral. Los cuatro íbamos a Santa Rosa y no hacía guante. El campeón argentino Mosca, que era la Ardillita Aranda, estaba Golepa Cabral y Campanino. ¿Quién no nos quería hacer guante porque decía que era chico? Castellini. Ah, mirá. Y que le dijo Cabral, yo soy, con el perdón de la palabra, yo soy un borrego, pero el día que te agarre te voy a desfigurar. Mirá. Pasó los años y pelea Cabral con Castellini y le dio una paliza, pero infernal, Cabral a Castellini. Lo que es la vuelta de la vida. Estamos con la compañía de Edgardo Sabino, árbitro argentino, y vamos a hacer un pequeño paréntesis para ingresar en lo que tiene que ver con lo que habitualmente hace Damián Casino, que el último lunes no lo hiciste, Damián, pero te va a presentar Marcelo Vidriera, que seguro se va a olvidar, tiene el respaldo de la segunda. Sí, señor. No te olvides, si estás del otro lado, la opción para vestirte bien, vos que sos una mujer, digamos, de hoy, moderna y bien activa, tenés Lucía Mía en San Martín 4838, asesoramiento y distinción allí en Lucía Mía. Presenta el trabajo de efemérides Damián Casino en esta edición número 234. Bien, Luis, vamos a recordar en esta edición 234, un 15 de abril de 1985, en el Caesar Palace de Las Vegas, se presentaba Marvin Hagler, quien vencía por nocaut técnico en el tercer asalto a Tommy Hahn para defender sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo, AMB y FIB, de peso mediano. La revista The Ring nombró este combate como la pelea del año de 1985 y al round 1 como el asalto del año. Esa gran pelea que dieron Marvin Hagler y Tommy Hahn, dos grandes boxeadores históricos a quien no podremos olvidar nunca más, y más los argentinos, porque son dos boxeadores que combatieron con Juan Martillo Roldán. Te hago una referencia que tiene que ver con las vías de comunicación. Por ahí no las memorizás bien, lo que tiene que ver con el WhatsApp, 0341-440-1705, el fijo. Y si no, hacelo al 0341-156-1686-8686. Damián Casino. Bien, en este recorrido histórico, un 14 de abril de 1979, tuvo lugar una epopeya del boxeo argentino. Víctor Emilio Galíndez venció por abandono en el noveno asalto al campeón mundial de los semipesados de la Asociación Mundial de Boxeo, el norteamericano Mike Rossman, y reconquistó el título que este le había arrebatado. La pelea estuvo programada para 12 meses antes en el Caesar Palace, pero la intención de la Comisión Atlética de Nevada de colocar a los tres jurados locales se topó con la firme oposición del grupo argentino liderada por el legendario Tito Lecture. Al final la pelea no se hizo, Tito Lecture dejó parado esa noche a toda la organización, pero sí se realizó el 14 de abril en Nueva Orleans, el mismo escenario donde Rossman venció a Galíndez en septiembre de 1978. Esto es Boxeo Planeta, desde Rosario, Santa Fe, Argentina, Super 107.5 con vos. Y Damián Casino dice lo siguiente, auspiciado por Brunos, indumentaria masculina en elegancia del buen vestir, San Martín 5135. Una más y cerramos este costadito histórico de efemérides. Un 17 de abril de 2004 se enfrentaban el argentino Marcelo Domínguez con el gigante ruso Nikolai Baluev. Una pelea impensada, que bueno, estaba en juego el título pesado y no pudo ser para el argentino, para el ex campeón mundial de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo, pero tuvo un gran compromiso con esa pelea. La pelea fue pactada a 10 asaltos, pero por cuestiones organizativas se realizó a 8 asaltos. Con un Baluev de 2 metros 17, Edgardo, 2 metros 17, un ruso gigante, y con Domínguez que le hizo guerra y por momentos le complicó la pelea, pero bueno, no pudo con el ruso en la categoría de pesados. Y recordamos esta histórica pelea que también diera el ex campeón mundial Marcelo el Toro Domínguez. Si tenés un amigo en cualquier lugar del país o en el extranjero, decirle que puede escuchar Boxeo Planeta a través de www.super1075.com. Reitero, www.super1075.com. Saludos enormes a una colaboradora enorme, valga la redundancia, que tenemos en Boxeo Planeta, siempre dispuesta y que nos apoya muchísimo. Me refiero a vos, Soledad Santocci. Siempre dispuesta. Tenemos que traer el texto de Lucía Mía, Soledad. Ah, claro, sí, tenemos grabado con el locutor oficial para meterlo con todas las public que vamos dando aquí en Boxeo Planeta. Mire, este es un tangazo, ¿sí? Lo que viene. Pero obviamente primero viene la pauta comercial, después un tangazo que nos tiene preparado Dani Bravo en el homenaje que le hacemos modestamente a la memoria del creador, una leyenda, Mariano Mores. Una leyenda. Gracias, Dani, nos vamos contigo. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Comienzo de espacio publicitario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. She waits for me at night.

El amor empieza en el estómago, ¿viste? Cuando tenés mariposas y te sube por el corazón y se te anida allí en la mente. Es el amor por el boxeo, es el amor por la radio, el amor por la vida y por compartir, por hacer esto del boxeo y el arte de la música. Y el compañero que tengo a mi izquierda, que es Dani Bravo, que forma parte también de ponernos en el aire con buen gusto, con profesionalidad. Él a veces se enoja porque yo los piropeo, y en esta sociedad donde a tanto le cuesta mucho decir al otro que hace las cosas bien o decirle que lo quiere, no sé por qué, y permíteme un carajo bien grande, la pucha, en esta vida lo que más importa es el amor. El amor a los nuestros, el amor a lo que hacemos, el amor a este misterio que se llama vida, y esto es Boxeo Planeta. 234 El Asalto, desde Rosario, Santa Fe, Argentina, Super 107.5 con vos, y Damián Casino te dice que... Sí, Luis, vamos a hacer un paréntesis. Uh-huh. Y vamos a tirar alguna información internacional. Te cuento que Juan Manuel Márquez iría directo a pelea con Miguel Cotto. El mexicano, quien aún no definió su futuro, descartó pelear en forma preparatoria y devolver lo haría directamente y probable, ya casi a confirmar, con Miguel Ángel Cotto. Así que Dinamita Márquez está ya afilando los guantes para combatir con Miguel Ángel Cotto. Vos sabés que Juan Manuel Márquez es uno de mis preferidos. Sí, sí. Dentro de los que uno tiene. Siempre me lo dice. A ver, el firmamento es tan grande que los que hemos tenido la posibilidad, no personalmente, pero sí por televisión, de ver a Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Alexis Argüello, Pipino Cuevas, a Giga Ray Lennar. Hemos visto un rato largo de Abel Laudonio, de las viejas épocas de Abel Cachazú, de Ramón La Cruz, de tanto boxeo, de Gustavito Vallas, uno de los más grandes que he visto a nivel de azul, de celeste y blanco de los nuestros, don Nicolino Loche, Carlitos Monzón, noqueador inolvidable, a Juan Manuelito Martín, lo tengo ahí. Y con qué rincón, ¿no? Nada más y nada menos que con Nacho Beristain, ¿no? Con Nacho Beristain. Uno de los técnicos legendarios que ha dado la actividad, ¿no? Así es. Junto a Brusa, Angelo Dandy, bueno, me parece que está ahí, tiene su lugarcito histórico también. Bueno, quiero, mientras vos me contás, yo quiero que Edgardo, y creo que vos vas a estar de acuerdo también, sí. No le vamos a contar hasta 10. Él nos puede contar 10 de los mejores boxeadores que ha visto. A nivel nacional e internacional. Y el bueno que vio a nivel nacional, si tuvo la posibilidad de dirigirlo, o qué costadito le gustaba de esos boxeadores, o le gusta si es que está en actividad. Pensando, y ya estamos repuestos de la emoción de Romina, ¿eh? Cool. Adelante. Te cuento que Chocolatito, el nicaragüense Román Chocolatito González, ya está en Los Ángeles. El campeón mundial mosca del Consejo Mundial de Boxeo regresará a los cuadriláteros este sábado para enfrentar al puertorriqueño McWilliam Arroyo en uno de los combates estelares de una cartelera que será organizada por la empresa K2 Promotion en el Forum de Los Ángeles, California, Estados Unidos, con transmisión de HBO. Para González será la cuarta defensa de su corona mosca del Consejo Mundial de Boxeo, la misma que ganara en septiembre del 2014 cuando noqueó al japonés Akira Naeyagi, ¿eh? Así que nueva presentación del Chocolatito González, a quien tuve la grata posibilidad de entrevistarlo. Contale, y ver Edgardo su pelea en la noche del Madison Square Garden, en la que tuvimos la posibilidad de concurrir para acompañar de alguna manera a Matías Bidondo en su pelea con Luis Ortiz por el título del mundo de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría pesado interino, y realmente quedé muy pero muy sorprendido porque por sobre todas las cosas me encontré con un ser humano excepcional, con una humildad, como decía Luis, ¿no? Cuando por ahí te encontrás con este tipo de personaje en el buen sentido, y tienen esta humildad, este gesto, Edgardo, que te contaba, ¿no? Que estaba haciendo la entrevista y estaba con el cinturón de campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, y me dice, ¿querés el recuerdo? Me lo dio para que me saque la foto con el cinturón. Increíble, impensado, cuando por momento hay gente que no le ata ni los botines, y vos, para pedir una entrevista, no, ahora no, después vemos, no sé. Bueno, la humildad de los grandes, Edgardo. Y te decía Luisito, ¿no? boxeadores en el plano nacional que te guste, te hayan gustado, históricos, actuales, y después también en el plano internacional. ¿Qué nombres por ahí se te empiezan a ocurrir, Edgardo? Yo te digo que vi pelear en una par, Carlitos Cañete me gustó mucho. Ah. Carlitos Cañete, sí señor. La manera de agarrar la distancia era, pero era cosa de increíble, como salía a los costados, como metía el jab, como la defensa. Y te puedo decir, bueno, mucho, me gustó mucho Riani, aunque vos... Ah, Rubén Riani. Rubén Riani, mirá, era un exquisito para vos. No, yo cuánto aprendí de Rubén Riani. Era un exquisito para vos. Época de grandes en la categoría de... Sí. Te campeón digo, argentino, Campeón argentino, sí. Muy buen boxeador. Con una pelea histórica frente a Echegaray, ¿no? Nada más y nada menos. Sí, Víctor Echegaray. Te puedo comentar que en el año 71 yo hice el servicio militar en José Paz. Ah. Y me iba dos veces por semana a estrenar a Luna Par. En el cual se me dio que Echegaray me vio medio huérfano y me hizo de padrino durante 2 años. Mira vos. Las conversaciones que han tenido, hasta hemos compartido un café con Ringo Bonavena. Recuerdo. Un sobre todo de pelo de novillo negro. Cuando lo vi, ahora uno acostumbrado a verlo por revista, cuando era otra personalidad, la amabilidad, tomamos café, charlamos, me dijo, muchacho, cuando vos quieras charlar conmigo, en esta hora siempre estoy acá. Claro. En el bar de la Federación. Sí. O sea, Víctor, cuando vino acá lo fui a saludar, una emoción tremenda como persona, porque me vio que andaba ahí. Sí, entonces, sí. Él me dio el pie para que yo me fuese 2 veces por semana a estrenar. Ahí, y me y ese día, dame aquel. No, que con este. Me cuidó muchísimo, Víctor. Mirá vos, qué lindo recuerdo. Sí. Me decías, Oscar Natalio Rico Bonavena, ¿no? El rincón famoso de los hermanos Rago. Los hermanos Rago. Sí. Y te comento una pequeña referencia. Mi casa es casa de reglamentos. Te comento por qué. Porque tengo, por suerte, una gran persona como ser humano y como árbitro. Sebastián Purelo es mi yerno, pero me traicionó porque yo quería que fuese de boxeo y es árbitro de fútbol, árbitro de primera. Está bien, es una buena profesión. O sea que intercambiamos a veces reglamentos. Ah, mira. Sí, sí. Y a veces... ¿Qué cosas aplicables notas de lo que te haya comentado él en una pelea? No, es muy entendido en la pelea porque me acompañó mucho de novio con mi hija. Me refiero cuando charlan, ¿qué similitudes encontrás en cómo llevar adelante, digamos, el espectáculo del boxeo? ¿Cómo se puede llevar un...? Porque, por ejemplo, vos decís en la manera de arbitrar. Claro, la manera de arbitrar. Es decir, vos sos de acercarte a los boxeadores e instarlos a combatir, a hacer un espectáculo. Me imagino que imponer los límites. Poner los límites, claro. Fundamental en un árbitro. Nos ponemos a conversar y a veces... largo tiempo, porque lo de él es tratar de que, porque es un problema 22 jugadores sobrellevarlo. ¿Cómo? Y más cuando le toca malos técnicos. Sí. En primera no tanto, pero en juveniles el problema es ubicarlo. Sí, claro. Si no hay escándalo ahí. En 16, 17 años los chicos todavía no han agarrado el profesionalismo. Claro. Entonces, y en mi caso... Yo le explicaba a él, a veces me pregunta, no, se apuró mucho, o a veces me dice, anoche me parece que lo dejó. No, uno va llevando al boxeo cómo está físicamente. Claro. Yo, al límite, no me paso. Más vale antes que después. Sí, pero yo si veo que aguanta, lo hago estirar, como me pasó el sábado. Muy bien. Muchos dicen, ¿y lo dejaste? No. Para mí, y siempre voy a seguir con mi criterio, cuando yo tac, listo, no es un segundo más que... Y mucho el tie-keeper hace señas que termina, no. si yo en 2 segundos le empiezo la cuenta, se la empiezo. Ajá. No es que lo... Porque en 2 segundos le puede llegar a la muerte a un chico. Claro. En una, sí, en sí, una sí, sí. Lamentablemente. Sí, sí, lamentablemente. Sí. Déjame, Luis, que le mande saludos. Díganlo. A los que se acercan en nuestro Face. A Kitty Ojeda, a Mateo Jiménez Pires, que dice: dejen saludos para todos los chicos de boxeo Unión Americana, que le hacemos el aguante. Saludos, amigos. Buenísimo. Claro, después dice: bueno, que la gente se acerque al club a practicar este hermoso deporte. También a Nenine Garro, que también nos deja saludos. A Mateo Jiménez Pires también. Vuelve a decir que se acerquen, ¿no?, a practicar este deporte. Ramiro Pons, acá también para mí, que le mande saludos a Ramiro Pons. Así que es toda la gente que se va acercando, ¿no?, a mandarnos sí. saludos a través de la, de la página de Unión Facebook. Americana. Sí, señor. Bien, nos gustaría que se tomen... digamos ya la atribución, si se quiere. Nosotros con total amabilidad difundimos esto de dónde ir a practicar boxeo, con la dirección y los horarios, o el profesor, o la persona por la que hay que preguntar. Nosotros simplemente lo hacemos de corazón. Acá no hay otra cosa que el interés de que mucha gente que busca una salida en su vida la busca a través del boxeo. Algunos quieren ser profesionales, bárbaro. Algunos quieren la parte recreativa como vos, me parece estupendo. Así que a la gente de Unión Americana, si quiere ampliar detalles de qué día llegarse, a qué hora y hablar con quién, a las órdenes. 0341-156-16-8686. Repito, 0341-156-16-8686. WhatsApp, mensaje o un llamado telefónico en algún momento. Es suficiente para los datos. Bueno, déjame que les cuente que Félix Sturm podría ser despojado del título de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría supermediano, que había obtenido por dar una prueba positiva de dopaje después de vencer por decisión dividida a Fedor Chudinov en febrero. ¿A quién, perdón? Fedor Chudinov. Bien, 8.50. Thomas Puetz, presidente de la Asociación Alemana de Boxeadores Profesionales, dijo que una prueba reveló en Sturm la presencia del esteroide anabólico estanozolol tras el combate del 20 de febrero en Oberhausen, Alemania. Así que es muy probable que Sturm sea despojado del título que le había ganado a Chudinov en febrero, ¿eh? ¿Me deja hacer un amigo una...? Una. ¿Un llamado? Un cortito. Llamado. No tiene que ver con la actividad boxística. Tiene que ver con lo cotidiano, con la vida que llevamos cada uno de nosotros en nuestro país. Más precisamente sucedió en la ciudad de Buenos Aires, creo que era una fiesta de música electrónica. Ah, sí. Lamentable. Perdimos 5 muchachos. Hay otros chicos que están heridos. Lo que humildemente pedimos desde Boxeo Planeta con Damián Casino, con Dani Bravo, con Edgardo Sabino, que está con nosotros hoy, y quien te habla, Luis Parpaceli, es vos que estás del otro lado, que tal vez tenés un negocio que tiene que ver con el divertimento, donde toda la juventud va a bailar, o los no tan jóvenes. Tomá todos los recaudos posibles para evitar este tipo de situaciones. Seriedad, responsabilidad, compromiso por sobre todas las cosas con la protección de cada uno de los que van a pasar un momento de diversión. Respetar las leyes, las reglas, las normas, las disposiciones. Lo pedimos en todos los órdenes, pero en este caso, como vos que estás del otro lado, te ha llegado profundamente al alma esta forma de dejar la vida. Respetuosamente lo decimos. Desde Boxeo Planeta, nosotros hablamos de una actividad de alto riesgo y de un deporte como es el boxeo, pero siempre que podemos dejamos nuestro humilde mensajito. No queremos este tipo de noticias. Van a pasar muchas menos cosas graves si somos responsables, si somos aquellas personas que respetamos las leyes, las normas y las disposiciones, pero en serio. Un pedido de Boxeo Planeta en esta edición 234. Damián. Sí, Luis. Bueno, le mandamos saludos también a través de nuestro FEA, Fernando Martín Alanís, que nos manda ahí... Por supuesto, a toda la familia Alanís. Una entradita en nuestro Face, Damián Díaz, a Javier Coronel. Bueno, se van incorporando con saludos a través de uno de los medios que tenemos en Boxeo Planeta, que es nuestro Facebook, que nos pueden encontrar como Boxeo Planeta. También van a tener esta edición, esta nota grabada, este programa, Edgardo, va a estar grabado en nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Ahí podés encontrar todos los programas históricos de Boxeo Planeta para recordar, y en este caso va a quedar grabado un programa para nosotros muy emotivo, porque tuvimos la posibilidad de compartir una hermosa noche inolvidable con Edgardo, ¿no? Y por supuesto que le vamos agradeciendo ya a medida que vayamos cerrando y dándole forma de la terminación de este programa, Luis. Soy Sebastián, gracias Sabino por sus palabras y le mando saludos a Luis, que hemos compartido cabina de transmisión en la cancha de Central. Sebastián, el yerno de Sabino. Bien. Abrazo grande. Un abrazo para Sebastián. Para Romina, para Sebastián, para toda la familia de este señor, de este caballero que conozco de la década del 80, que se llama Edgardo Sabino. Bien, Luis. Abermanes. Va a combatir, Mares, sí, señor, va a combatir con Jesús Cuellar. Sí, señor. Esto va a ser el 25 de junio por el Campeonato Pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Dijo Mares, hay momentos en la vida de los atletas que no podemos perder la posibilidad. En este caso, no voy a dejar pasar esta oportunidad y voy a hacer una gran pero gran pelea frente al argentino Jesús Cuellar. No voy a dejar ni dar ventajas en esa pelea y me voy a quedar con el título, palabras de Abner Mares, quien está confiado de derrotar a nuestro querido Jesús Cuellar, pero que el argentino está haciendo una gran, gran preparación en el exterior y por supuesto es parte del team de Marcos René el Chino Maidana, de la mano de Sebastián Contursi, y seguramente puede llegar a ser una de las últimas peleas de Cuellar en la categoría pluma, porque le cuesta dar muchísimo la categoría horrores. Para llegar a dar el peso no tiene menos de 3 meses de preparación, se le hace muy duro, y bueno, esperemos que pueda superarlo a Abner Mares. Por otro lado, el campeón mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo, el estadounidense Deontay Wilder, se está preparando con todo para defender su título en tierras hostiles cuando enfrente a su retador obligatorio, el ex campeón mundial ruso Alexander Povetkin, para el 21 de mayo en el Palacio de los Deportes de Moscú, Rusia. Saludos a Juan Carlos, nuestro amigo de Villa Gobernador Gálvez, que siempre está presente con nosotros. Y, por supuesto, a toda la cantidad de gente que a veces no nombramos, pero que siempre nos hace notar que están del otro lado. Edgardo Sabino, ¿algo que quieras decir? ¿Saludar a alguien? ¿Dejar un bocadillo que tenga que ver con alguna anécdota? O lo que quieras, lo que se te ocurra. Damián, Luis, la verdad que eternamente agradecido. Mirá que yo, para emocionarme, soy duro, pero te puedo decir que hoy me he emocionado cuando me llamó mi hija, mi yerno, y agradecerle a mi familia de la manera que me cuida para que yo poder estar, no digo de ser un viejo, pero a mi edad de veterano, estar haciendo una función que yo quisiera que muchos árbitros estén en mi lugar. Y a ustedes, que Dios los bendiga y que por muchos años más tengamos Boxeo Planeta, porque no es por la amistad que tengo con ustedes, pero es no uno de los únicos. El único programa de boxeo, pero del mejor boxeo que le puede brindar a la Argentina y hacia el exterior, Boxeo Planeta. Desde ya, muy eternamente agradecido que me hayan permitido estar sentado frente a dos grandes como ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hablando de emociones, ¿no? Sí. Esta es la gratitud que tiene esta profesión y realmente yo siempre digo, ¿no?, que la vida son momentos vividos y este es uno de ellos, Edgardo. Te agradecemos eternamente tu paso por nuestro programa, lo has prestigiado con tu presencia, sí. Y por supuesto que vamos a estar compartiéndonos y encontrándonos nuevamente a la vera de algún ring, seguramente Luis te va a darlo. Yo lo que quiero decir que con tu presencia y con tus palabras tiene sentido hacer Boxeo Planeta. Porque el boxeo estuvo esta noche aquí con nosotros en esta edición 234. De todo corazón, el cariño para tu familia, para vos. Y donde quiera que estés, en cualquier lugar del planeta, recibí el abrazo enorme, el abrazo de box de lo que es Boxeo Planeta. Será hasta el próximo lunes en la edición 235, si Dios lo quiere así. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Hoy ha sido un día de esos que podemos decir realmente inolvidable. Gracias, Dani Bravo. Muy amable. Gracias, Dani. Gracias por todo. Thank you.